Mi nombre es Claudia Inalaf, soy profesora de nivel primario, nacida y criada en el paraje Laguna Blanca. Desde chica concurrí a la escuela primaria del lugar y después, cuando fui grande, me fui a estudiar a Bariloche y ahí hice la carrera de profesorado de enseñanza primaria y actualmente me desempeño como docente en Laguna Blanca. Laguna Blanca es una localidad pequeña, un paraje rural que se encuentra ubicado sobre la ruta 67 a 75 kilómetros de Comayo aproximadamente. En los últimos años ha crecido bastante la población de la zona urbana. Hay una pequeña aldea, la llamamos nosotros, donde hay alrededor de 130 habitantes. Y después, bueno, están todos los pobladores que están en los diferentes campos a los alrededores. Y en total hay aproximadamente 220, 230 habitantes. Hay algunas instituciones, la Comisión de Fomento, la Sala de Primeros Auxilios, el destacamento policial, algunas iglesias, algunos negocios, cooperativas, Mercado de la Estepa, la comunidad mapuche y por supuesto la escuela. El edificio es de la escuela primaria 180 y ahí funcionan varios niveles: el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario, la escuela básica de adultos. Así que todos juntos conformamos una linda comunidad educativa. Yo me estoy desempeñando en la escuela ESRN Rural Virtual. Es una escuela secundaria que está destinada, bueno, a los chicos de las zonas rurales para que no tengan que emigrar e irse desde tan chicos desde sus casas y que puedan tener una oportunidad de estudiar en el lugar donde vive su familia. Esta escuela funciona desde el año 2010, funciona en una plataforma y bueno, mi trabajo es hacer la tutoría, o sea, el seguimiento, el acompañamiento de cada uno de los y las estudiantes para, bueno, brindarles el apoyo que necesitan para la realización de sus tareas. Así que, bueno, cuento con un total de 3 estudiantes de los diferentes años. Es una sección múltiple y nosotros trabajamos conectados a internet, o sea que los estudiantes reciben sus clases mediante la plataforma. Bueno, hay escuelas que ahora con el tema de la pandemia comenzaron a utilizar el entorno virtual para desarrollar sus actividades. En el caso nuestro lo venimos desarrollando desde ya hace bastantes años, así que ahí los estudiantes descargan y cuelgan sus actividades y yo hago el trabajo de tutoría para acompañarlos. Uno de los mayores desafíos o las mayores problemáticas que tenemos es la escasa conectividad, a pesar de que tenemos Wi-Fi, a veces no funciona como debería, como para poder tener una comunicación más ágil y amena. Pero bueno, con lo que tenemos, como siempre, los que trabajamos ahí y los estudiantes, las familias y toda la comunidad pone siempre su granito de arena para poder hacer posible la tarea en el marco de algunas dificultades. Esta escuela, si bien trabajamos de manera virtual, es presencial, es decir, los chicos y las chicas van todos los días, completan su horario de clases y bueno, ahí compartíamos antes de la pandemia muchas actividades con los demás niveles, hacíamos muchas actividades en conjunto que hoy no las podemos hacer porque tenemos que adecuarnos a los protocolos, pero funcionamos dentro de la escuela primaria 180, ahí desarrollamos las actividades. Compartimos gran parte de nuestras vidas, ¿no? Porque nuestra comunidad, al ser pequeña, todos nos conocemos y además compartimos, son parte de nuestra familia, cómo estamos, si hay alguien enfermo, si a alguien le pasó algo lindo o si alguien está atravesando una situación complicada. Es algo que siempre compartimos y tratamos de acompañarnos unos a otros, así que esa es la característica fundamental de nuestra escuela y de nuestra comunidad. El compartir es algo que nos identifica, creo, como comunidad. Quizás para algunos docentes o algunas personas que vienen desde otros lugares, uno de los mayores desafíos también es la distancia. Eso a veces puede llegar a tener una dificultad. En mi caso, yo soy de la localidad, por lo tanto vivo dentro de mi propio contexto y para mí el día a día es muy normal. Pero sí sé que cuando a veces nos visitan personas de otros lugares, subrayan que la ruta es un poco dificultosa, que las distancias son largas. Los que somos de ahí estamos acostumbrados a esa realidad y por lo tanto no nos asombra. Si tuviera que comentarles las mayores alegrías de ser docente en esta localidad, y para mí era un sueño poder estudiar y dar clases en la escuela donde yo me formé en mis primeros pasos en la educación, y bueno, lo pude lograr, así que desde mi experiencia personal la mayor alegría es esa, poder brindarle a mi comunidad lo que yo he aprendido, lo que voy aprendiendo con el tiempo, a partir sobre todo desde el cariño, el amor, la entrega, los conocimientos, pero sobre todo con el objetivo de brindar lo mejor para el lugar donde están las personas conocidas desde siempre, con las que hemos compartido historias de vida, momentos un poco más complicados en lo económico, antes más todavía que ahora. Y bueno, poder compartir ahora también los logros que de a poquito va teniendo la comunidad, los nuevos desafíos que va atravesando, las nuevas problemáticas que se presentan, porque bueno, el contexto va cambiando. Pero bueno, desde el lugar que me toca, poder brindar lo mejor, para que eso sirva para el desarrollo de cada uno y cada una de las chicas y los chicos y de la comunidad en general. Cada día que trabajamos es una alegría, porque más allá de cualquier situación que estemos atravesando, siempre surge una conversación, un chiste, una broma. Las clases son muy amenas porque se hacen entre conversaciones, un clima de mucho respeto, pero a la vez de mucha libertad y de mucho compañerismo, ida y vuelta. Por lo tanto, las horas se pasan rapidito y el compartir se hace realidad en cada una de las mañanas. Así que las alegrías más grandes son encontrarnos. Este tiempo de pandemia estuvimos un poquito alejados, aunque no tanto porque nos comunicábamos de manera virtual. Pero bueno, encontrarnos nuevamente, vernos las caras, compartir miradas, las voces, recreos, es algo mágico. Que bueno, para quienes nos gusta la docencia y amamos la profesión y lo hacemos con pasión, eso nos llena el corazón. Así que cada día es una alegría. Mi nombre es Claudia Inalaf, soy profesora de nivel primario y actualmente me desempeño como docente en Laguna Blanca. 33 de mano. La utopía de creer que lo mejor de nosotros es posible.